Buenas tardes, ¿cómo te va, Sergio? Hola, muy buenas tardes, Gastón, a vos, a toda la audiencia. La verdad que muy feliz de haber estado en la competencia y bueno, de haber logrado una nueva victoria más para el exterior. Y condimento extra, ¿no? Con la lluvia que estuvo de principio a fin. Sí, la verdad que la lluvia empañó un poco lo que fue la fiesta, porque realmente es una fiesta del colegio, una cantidad de atletas muy buena, la gente va, participa con entusiasmo esa competencia todos los años, y creo que por ahí hubo un par de gente que me he cruzado de ayer y entre hoy y ayer, que estaba anotada y no quiso largar por la inclemencia del día, así que bueno, podría haber sido mayor el afluente de la gente, ¿no? ¿A vos te dio lo mismo correr con lluvia, sin lluvia? ¿Te es igual? Sí, uno está preparado ya para afrontar ese desafío. El año pasado me tocó correr un maratón, 42 kilómetros, con un tiempo similar. Así que lo que más jode por ahí es cuando parás, que te quedás 2 segundos parado y ya te agarra bastante frío, sí, con el agua fría, pero por ahí en el momento que estás con el movimiento, digamos, no se siente mucho, en el fervor de la competencia no se siente mucho si hay lluvia o demás, ¿no? Uno está concentrado y trata de siempre dejarlo mejor. Sergio, ¿cómo se dio la competencia para vos? Bueno, fue una competencia... salimos con Gustavo Espíndola y otro chico más bastante tranqui, porque sabía que nos esperaba una loma bastante jodida, que la del country. Son 2000 metros, que es una loma bastante empinada, y bueno, tratando de guardar fuerza de entrada para ese tramo, y bueno, después ya una vez que afrontamos la loma, ahí se hizo la diferencia, y después la bajada, bueno, pude mantener y llegar con bastante holgura al final. En la previa justamente de esta competencia, ¿la premisa, el objetivo era quedarte con la victoria? Sí, uno siempre trata de estar a lo más alto del podio, se trabaja para tratar de lograr siempre ese objetivo. Hay competencias que se dan, otras que no, pero bueno, uno siempre está trabajando día a día para poder lograr el máximo objetivo, que es la victoria. Y bueno, por suerte, esta es la tercera vez consecutiva, y bueno, tengo 6 y en el historial de la prueba. Estamos charlando con Sergio Hoffman, atleta de nuestra ciudad, que se quedó con la 15ª edición de la Correcaminata Colegio Nuestra Tierra. En cuanto a tiempo, Sergio, estos 27 minutos 18 segundos, ¿es un buen crono? ¿Se da también por el hecho del clima? ¿Cómo lo analizás luego de finalizada la competencia? ¿Sensaciones en ese sentido? No, el tiempo se fue un poco arriba, claro. por el tema de por ahí, en una bajada que más o menos tiene 700 metros, estaba muy patinoso y la verdad que yo bajé con bastante cuidado, cosa de no golpearme, no para futuro, ¿no? Claro. Uno siempre piensa en la competencia y va pensando lo que tiene que hacer en las próximas semanas, y bueno, por ahí sin golpe ahí te perdés 7-8 días, y eso incluye bastante. De cara a lo que viene, ¿qué tenemos como primera parada? Bueno, estamos haciendo kilómetros para lo que va a ser la media maratón de Buenos Aires y maratón este año. Sí. Quiero afrontar los dos objetivos, que son en el mes de agosto y septiembre. Así que bueno, tratando de ponerle pila para esos objetivos, que son grandes, tanto la media como la maratón va a ser campeonato sudamericano, así que sí, bueno, tratar de llegar con la mejor energía y preparado para esa estancia. ¿El objetivo de este 2019 es esa competencia? Sí, es la maratón, y bueno, tratar de hacer una buena marca, tratar de andar en el rango de las 2:30, que sería lo ideal, y bueno, tratar de correr y estar a la altura del alto nivel sudamericano. Impecable, Sergio. Queríamos charlar un ratito luego de esta gran performance nuevamente en lo más alto del podio, como se dio en la jornada del sábado con lluvia en esta 15ª edición de la Correcaminata Colegio Nuestra Tierra. Así que las felicitaciones nuevamente, el agradecimiento para charlar con nosotros y seguramente a lo largo de la temporada estemos nuevamente en contacto para charlar de cara a lo que viene. ¿Te parece? Sí, ya dale, Gastón, la verdad que siempre tan atento con uno, así que muy agradecido por eso, y bueno, un abrazo grande, y saludo para toda la audiencia, y bueno, que sigan disfrutando del programa.